Semillas al Viento, un programa migrante. Radio 1812 zum Internationalen Tag der Migranten. Migration hat viele Gesichter. Hallo, développé, qui a fait avancer les lois, n'est pas en état de comprendre cette situation dramatique. ¿Has dejado tu casa para trabajar en el extranjero? ¿Estás pensando en hacerlo? Tal vez conozcas a alguien en esta situación. El 18 de diciembre celebramos el Día Internacional del Migrante. Más de 150 emisoras de radio de todo el mundo participaron en Radio 1812 el año pasado, compartiendo las historias y experiencias de los migrantes. Te invitamos a celebrar este día con nosotros sintonizando los programas en www.radio1812.net. La semana pasada se conmemoró el día 18 de diciembre. Este día se celebra el Día Internacional del Migrante. La Radio 1812 es una iniciativa de diciembre 18, de Bruselas, en Bélgica. El Centro Internacional de Apoyo y Recursos sobre Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes. Esta radio, que solo se realiza una vez por año, en este día, es un evento global que une a radios y grupos de migrantes de todo el mundo y que produce, emite y comparte programas radiofónicos para celebrar los logros obtenidos y que además resalta todos los problemas y situaciones que viven los migrantes en todo el mundo. En el 2006 nace este proyecto y en ese momento reunió unas 50 emisoras de radio de más de 25 países. El año pasado llegaron a tener una participación de 152 radios comunitarias, ya sea emisiones públicas, nacionales e internacionales, de 34 países y 4 continentes. ¿Pero qué busca Radio 1812? Nos preguntamos las radios que colaboramos. Pues Radio 1812 quiere dar a conocer los derechos humanos de las personas migrantes. Que las voces de los migrantes sean escuchadas es la meta a través del Día Internacional del Migrante. Y esto es lo que busca Radio 1812. Conectar a comunidades a lo largo y ancho del planeta para que se hable sobre los temas más apremiantes que conciernen a sus derechos. Por lo que emiten y comparten programas radiofónicos de migración durante todo un día y luego los dejan a disposición en un archivo web. Las radios de todo el mundo pueden participar cada año con producciones radiofónicas sobre migración. La dirección web es www.radio1812.net. Esta semana hemos escuchado muchas expresiones y opiniones sobre el Día Internacional del Inmigrante, un día que esperamos cobre cada día más relieve y significación. Y se han dicho tantas cosas sobre los padecimientos de millones de inmigrantes en el mundo que en beneficio del tiempo no voy a reiterar porque además son ampliamente conocidos. Pero hay algunos aspectos que me gustaría destacar. Primero decir que es muy bueno que se hable del inmigrante, que se tenga en cuenta su situación, que se lo vea, que se lo visibilice, porque una forma de no reconocerlos justamente es ignorarlos. Por eso, referirse al tema ya es un avance. Lo segundo que quería mencionar es que en esta materia de reconocimiento de los inmigrantes podemos contar avances y retrocesos importantes. Retroceso es que Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, quieran resolver sus crisis económicas expulsando inmigrantes. Avance es lo que han hecho Argentina, Venezuela, Ecuador y otros países que han elaborado legislaciones progresistas sobre el tema. Y en especial vale considerar lo que hace el Mercosur, que marcha hacia una ciudadanía sin fronteras, una ciudadanía comunitaria. El tercer aspecto tiene que ver con el futuro de las migraciones. En un mundo cada vez más globalizado y donde los países ricos hacen pagar sus crisis a los más pobres, las migraciones continuarán por más muros, cercos electrificados, por más patrullas terrestres o marítimas que se quieran imponer. Otro aspecto a destacar es que los inmigrantes se organizan cada vez más y reclaman por sus derechos. No solo hay más organizaciones que los nuclean, también han protagonizado huelgas y manifestaciones masivas en Estados Unidos y un poco en menor medida en Europa en tiempos recientes. O sea, plantean reclamos políticos y sociales, demandan a las autoridades y a los gobiernos, se empoderan. Es cierto que estas expresiones son todavía débiles, pero van en aumento. Por algo, el Foro Social Mundial de las Migraciones, que se hizo en Madrid hace pocos meses, consideró a los inmigrantes como un nuevo sujeto político digno de protagonizar sus reclamos y exigir sus derechos. Por último, avanza una nueva visión. Todos somos ciudadanos del mundo, porque hombres y mujeres tenemos todos los mismos derechos, porque también avanza la legislación internacional y porque en este mundo global los inmigrantes merecen tener por lo menos los mismos derechos que las mercancías. Usted escucha Semillas al Viento. ¡Inmigrantes en lucha! ¡Solidaridad! ¡Inmigrantes en lucha! ¡Solidaridad! ¡Inmigrantes en lucha! ¡Solidaridad! ¡Inmigrantes en lucha! ¡Solidaridad! Para recuperar lo que nadie puede quitarnos, el equipaje que siempre llevamos a cuestas. Nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestras historias. Así comienza la convocatoria al Tercer Tribunal de Mujeres Migrantes, que se realizó el jueves pasado en Buenos Aires, en ocasión del Día Internacional del Inmigrante. El tribunal enjuició a las autoridades y a la sociedad argentina sobre el trato que se brinda a los inmigrantes y en especial a las mujeres. El objetivo esta vez fue promover un mayor grado de visibilización y sensibilización sobre la situación actual de las mujeres migrantes y refugiadas en Argentina. Natividad Obeso, dirigente de una de las organizaciones convocantes, la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, nos contó de este interesante juicio realizado en la Plaza de Mayo de la capital argentina. Natividad, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Y feliz Día del Inmigrante. Muchas gracias y bueno, además agradecerles porque nos permiten poder salir al aire en este día que es muy especial para nosotros como migrantes que salimos de nuestros países de origen a diversos países de destino en todo el mundo, ¿no? Natividad, ¿por qué no nos cuenta primero cómo es su organización, esta Organización de Mujeres Migrantes de la Argentina? Bueno, mire, AMUMRA es una organización que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres migrantes, refugiadas y de sus familias. Obviamente trabajamos para empoderarlas a ellas, para que puedan tener autonomía, para que puedan enterarse de cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones, las capacitamos. Y bueno, hacemos un trabajo muy de base, también hacemos la documentación, asesoramiento y sobre todo también incidimos mucho dentro de las agendas públicas de los gobiernos en base a la legislación que tiene que ver con todos los migrantes, ¿no? ¿Cómo está la situación de los inmigrantes aquí en Argentina? Bueno, en este momento nosotros debemos decir que, bueno, si bien tenemos una política migratoria basada en los derechos humanos aquí en Argentina, es muy buena, nadie dice que no, pero lo que estamos viendo un poco es que en la realidad, o sea, en el campo, no se está cumpliendo con la información debida de que existe una nueva ley de migraciones, la 25871, o sea, no hay campañas informativas, no hay un programa de migrantes, y eso es lo que estamos nosotros ahora reclamando como migrantes en Argentina, ¿no? Porque no solamente los gobiernos tienen que hacer lindas leyes, hermosos escritos, sino plasmarlos en la realidad de cada temática de esta situación de los migrantes, ¿no? Natividad, hay muchas denuncias que se formulen en organismos argentinos, estoy pensando en el INADI, por ejemplo. Sí, hay muchas denuncias. Sí. Hay muchas denuncias, sobre todo las comunidades que son más atropelladas acá en Argentina, o sea, las que son más que viven en situación de vulnerabilidad, pues son la comunidad boliviana, la paraguaya, la peruana, ¿no? Que ya es como que nos estigmatizan, ya dándonos un un título, ¿no? Como por ejemplo, a ver, que los migrantes peruanos son chorros, narcotraficantes, que los bolivianos pues son sumisos, son explotados, y que los paraguayos o las paraguayas sirven solamente para la prostitución y todo eso, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos decir es que no es esa nuestra situación. La realidad nuestra es totalmente distinta. Cada persona sale de su país de origen para poder buscar una mejor calidad de vida. Como decimos nosotras, que es una frase de nuestra organización, migramos para poder vivir nosotros, ¿entiende? Entonces no migramos realmente para poder hacernos un buen look o comprarnos un buen traje, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo usted cree que realmente toda la delincuencia o la inseguridad prácticamente la deriven a las y los migrantes? Ustedes mencionan como uno de los ejes de este tribunal la violencia que sufren las mujeres y la falta de derechos, especialmente en el ámbito laboral. ¿Cómo se expresa esto, Natividad? Por ejemplo, las mujeres cuando son explotadas, vio que las mujeres migrantes trabajan más de 15, 18 horas, muchas de ellas, y muchas trabajan de lunes a domingo, que ni siquiera tienen permiso en los trabajos. En las grandes empresas de las fábricas, realmente a los que dan el trabajo a los talleristas, pues les pagan por una prenda una miseria. Entonces lo que nosotros estamos exponiendo los casos, estos casos de explotación laboral en el ámbito textil, la explotación laboral en el ámbito del trabajo doméstico, la explotación laboral en el ámbito público, ¿vio? Y también, pero no solamente la cuestión laboral, sino también los asesinatos que realmente llegan a hacer a las mujeres migrantes. ¿Vio? Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, que se va a presentar ahora, de Marcelina Meneses, una mujer boliviana que fue arrojada al tren en el 2001. Hasta ahora ese caso está impune. Tenemos el caso de Sandra Ayala, que es una joven peruana que vivía en La Plata, y por ir a buscar trabajo, la violaron y la asesinaron en el edificio de rentas del Ministerio de Economía de La Plata. O sea, son casos muy fuertes, pero que no sabemos a dónde recurrir, porque como somos migrantes, nosotros entendemos que muchos nos dicen, pero lo que les pasa a los migrantes es lo mismo que nos pasa a nosotros, la sociedad. Perfecto, no podemos meter todos en una bolsa, porque si es que yo voy como argentina, no me van a dar el mismo trato. De alguna manera, hay muchísimas organizaciones de Argentina, pero las organizaciones migrantes que trabajan en el tema de derechos, no hay muchas, porque tampoco es muy difícil poder organizarnos ampliamente. Se trabaja de lunes a domingo muchas veces, y el único día que nos queda de repente para poder expresarnos son los días domingos. Y los días domingos en ningún lugar está abierto del gobierno. Usted es peruana, ¿no? Bueno, yo soy peruana, si me pregunta por nacionalidad, sí. Pero a partir de la lucha en que estamos llevando ahora a nosotros, yo ya no me identifico como peruana en el ámbito migratorio. Me identifico como una migrante, ciudadana del mundo, y que realmente de esa manera queremos cambiar un poco, porque también hemos llegado a la conclusión que la nacionalidad nos divide en estos espacios. Entonces nosotros incluso ahora, mismo acá en Argentina, ya ni siquiera trabajamos como migrantes de Argentina, trabajamos como migrantes del mundo, para que así tampoco no perdamos el tiempo imprimiendo materiales. Y por ejemplo, ahora ahí en Plaza de Mayo va a haber una gran banderola donde dice las y los migrantes del mundo. Natividad, bueno, hoy en el Día Internacional del Inmigrante le pedimos una reflexión final y un saludo a todos los inmigrantes. Si usted lo quiere hacer, tiene los micrófonos para poder hacerlo ahora. Gracias. Queridos hermanos de todo el mundo que están acá en este país de Argentina, quiero decirles que basta de silencio. No están solos, ni tampoco estamos solos. Es momento de que nos unamos y que dejemos un poco las diferencias y que pensemos que tras de nosotros hay un asesinato, que tras de nosotros hay una violación, que tras de nosotros hay un atropello. Y que creo que entre todos juntos, unidos, vamos a poder cambiar el mundo. De esa manera, creo que lo vamos a poder lograr, y decirles que no bajen los brazos. Muy bien, Natividad, un gustazo haber conversado con usted, y le reitero nuestro saludo en este Día Internacional del Inmigrante. Sí, y también, perdón, y un grande saludo a UNIFEM, que gracias a ellas hemos podido hacer este tribunal y un proyecto que hemos capacitado a 30 mujeres migrantes. Muchísimas gracias, Ana Falú, y a usted realmente por permitirnos de poder salir al aire. Hasta gracias, vez. Muy amable. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Fabo Al-Haddad es marroquí, de la ciudad de Tetuán, y reside hace 12 años en Madrid, España. Ha participado en las radios comunitarias de Madrid con programas sobre género, y hoy nos contará la forma que celebra estas fiestas. Y como es costumbre en ella, nos hará una pequeña sección gastronómica, ya que en los tiempos que se viven de crisis necesitamos ideas para comer bien, sin tener que excedernos en gastos. Los festejos de fin de año y Navidad para los inmigrantes, en este año en especial, serán muy duros, pero podemos hacer una reunión con pocos gastos y sentirnos acompañados, ya sea con los familiares que tenemos cerquita o con los amigos y amigas o vecinos y vecinas que tenemos, para apoyarnos y compartir. Escuchemos a nuestra amiga Fadwa. Casada con español, lo cual a mí la Navidad no la celebro, pero cuando está mi marido sí. Hago una cena, representamos para que no falte la costumbre y tal para él. Pero si no está y va con su familia, no lo celebro. Me quedo en mi casa o voy con algún familiar o tal. No es muy importante, pero el fin de año sí que lo celebramos. Mi familia, todos mis sobrinos, mis hermanos, mi madre, todos, algunos amigos. Cenamos, las uvitas también, que nos falte, algún champán que alguien lo quiera tomar también. Luego, eso sí, que no solimos salir a ninguna discoteca ni nada, porque no estamos acostumbrados a eso, pues sí, lo que hacemos es salir todas las familias, se puede ser, todos, niños mayores, bebés, todos, a andar, a salir después de cenar, después de dar las campanadas de las 12, salimos a andar poquito, pues una hora y media. Luego ya volvimos a casa, pues terminamos la fiesta y ya cada uno a su casita y a dormir. Eso es lo que más o menos lo celebramos. El día uno, pues tranquilamente, cada uno se va con sus respectivos maridos o mujeres, con sus familiares, con de suegras y tal. Luego ya el resto se queda en casa. Tampoco lo celebramos el día uno, no se celebra así en plan como fin de año, como el 31. Y nada más, eso es lo que te puedo contar. Y ahora, ya que vos sos una experta cocinera, a ver si nos podés dar alguna recetita ahí que te acuerdes de para Año Nuevo. Lo que he estado haciendo estos últimos, como canapés y cual, así más o menos como entrantes, aparte del marisco, que no nos suele gustar mucho, pues hago algunos panecitos tostaditos con tomate crudo, y queso brie y unas anchoitas. Y eso lo meto al horno como 2 minutos que no llegan. Eso está muy rico. Luego también hay otro que es salmón ahumado con queso también o en canapés. Luego hago un plato que a mí me gusta muchísimo, que es pollo rehogado o pavo, se puede ser, o que tenga uno a mano, cualquier carne vale. Eso le echo un sofrito de cebolla, luego le pongo frutos secos, lo que tenga, uno en casa, pues, avellanas, nueces, almendras, todo, y se rehoga todo y pasa, también se puede hacer. Y se rehoga y luego al final se echa como un vaso de zumo de naranja. Se deja como pues 5 minutillos o algo así. Y eso está buenísimo, está muy rico. No es muy difícil de hacer, es muy fácil. Y los ingredientes no son muy caros. También se puede hacer pues una familia que ahora estamos en la crisis, que no podemos optar por cordero o por pavo relleno, por tal. Pues con un simple pollo o pollo del corral se puede hacer perfectamente. Está muy rico. En nuestra casa, pues yo qué sé, pues hacemos, eso es lo que hago en mi casa, pero si estamos sin familia, pues solemos hacer unas ensaladas más con arroz o con unas frutas de mi país. Bien, Andrea, nos vamos. Sí, nos vamos, amigas y amigos, de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, nos reencontramos en una semana y me despido de vos, como siempre, con un fortísimo abrazo. Adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos y nos vemos. Y a quienes nos escuchan cada semana, le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.